El viento borró lo que fui y Dios me pidió mirar hacia adelante. Seguí mis pasos cansado, marcado sobre el arenal, pero el viento de la tarde los borró sin preguntar. Quise ver lo que ya fui, quise en sombra regresar, pero la arena en su silencio me obligó a mirar hacia allá. No quedaba ni un recuerdo en el suelo donde andé. Las heridas que dejaba ya no tenían por qué volver. Y en esa duda de ruta, sin saber qué responder, Dios en un soplo tan leve me hizo el frente atender. Porque el hombre que se queda mirando lo que ya fue, pierde el ritmo de su vida y no aprende a renacer. Donde el viento borró mis pasos, yo dejé de retroceder. No me dijo mira arriba, solo no vuelvas a caer. Si la sombra del pasado quiere hablarme otra vez, Dios me empuja queda por hacer. Pregunté por mis caminos, por lo torcido que andé, pero el polvo de la tierra no me quiso responder. Era claro lo que oía, aunque nada pude ver. No es detrás donde se lucha, adelante es donde es. Se mueve, no hay pasado que volver.